señales horarias de las 9 en punto a las 8 en punto en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. Resumimos y actualizamos la información a esta hora con Sandra Redondo. Buenos días, Sandra. Muy buenos días, Juanra. 10 comunidades autónomas están en alerta por lluvia, nieve y viento. Mucha precaución en Andalucía. El estrecho se suma al nivel de aviso rojo de las comarcas de Grazalema en Cádiz y de Ronda en Málaga, donde piden evitar desplazamientos innecesarios. De hecho, el temporal está afectando al servicio ferroviario. La alta velocidad entre Málaga y Antequera se encuentra interrumpida debido a un desprendimiento de tierras en el municipio de Álora, pero también se suspenden algunos trenes de media distancia en esta zona. El alcalde de Grazalema, Carlos García, hace unos minutos en Televisión Española. Ya llevamos 180 litros desde las 12 de la noche. Ha sido una noche intensísima, pero por suerte, no es un lugar donde en efecto se produzcan inundaciones. Ya digo, estamos alto en la montaña, en la cabeza de la cuenca del Guadalete. Más asuntos. Partido a partido, con este planteamiento, el Gobierno va a intentar sacar adelante el escudo social en el Congreso de los Diputados, un paquete de medidas que de momento no cuenta con el respaldo suficiente tras el portazo de Junts. El partido de Puigdemont ya ha dicho que va a votar en contra, a pesar del acuerdo entre el PSOE y el PNV, un pacto que protege del impago a los propietarios de hasta dos viviendas, la vivienda habitual y la que tiene en alquiler. Es miércoles, es 4 de febrero, nos vamos a la bolsa para saber cómo abre el selectivo español, en concreto el Santander, tras el anuncio de la compra de Webster Bank en Estados Unidos, en un momento en el que además hemos conocido que la entidad española ha logrado un nuevo récord de beneficios, algo más de 14.100 millones de euros en 2025. Parque madrileño, David Martínez, buenos días. Buenos días. Esos beneficios históricos del Santander no provocan una reacción positiva en bolsa. De hecho, la entidad ha empezado cotizando con una caída de más del 4% y ahora modera algo las pérdidas, pero retrocede más de un 3,5%. Ganancias de 14.101 millones de euros en 2025, una cifra récord que ha venido con ese anuncio de recompra de acciones propias y también con esa compra de Webster Bank por 12.200 millones de dólares con la intención de aumentar su presencia en Estados Unidos. Pero la reacción no está siendo positiva, al menos en los mercados en este momento, y también lastra al resto de entidades. Lleva a que el BBVA, por ejemplo, también caiga. Ahora mismo lo que estamos viendo en el Santander es una caída superior al 4%, que hace que el IBEX 35 sea el índice que más baja de las principales bolsas europeas. El IBEX 35 cae un 0,7%, hasta por debajo de los 18.000 puntos. Gracias, David. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer y según la Organización Mundial de la Salud, 4 de cada 10 casos podrían prevenirse. El tabaco es la principal causa prevenible. En las mañanas de Radio Nacional hemos hablado con Javier Serrano, director de Humanización e Innovación de la Asociación Española contra el Cáncer. Dice que es clave invertir en investigación. El cáncer es el primer problema sociosanitario en el mundo y en España. Es importante, lógicamente, dedicarle un dinero y una partida presupuestaria que no dependa, digamos, de si tenemos opción, sino que sea, digamos, más mantenida y más coordinada y obligada entre todas las diferentes administraciones. Y acabo con una decisión de China con respecto a la fabricación de vehículos. El gigante asiático anuncia que va a prohibir las manetas ocultas en las puertas de los automóviles. Es una decisión de Pekín tras varios accidentes en los que se sospecha que los ocupantes no pudieron escapar de sus coches por culpa de este tipo de mecanismo. Así que estas manetas ocultas que pusieron de moda algunos fabricantes como Tesla podrían tener los días contados. No olvidemos además que China, Juanra, se ha convertido en un referente en el mundo de la automoción y ocupa además los primeros puestos si hablamos de diseños modernos y futuristas. Gracias, Sandra. Hasta luego. Hasta luego. Y a las 10, cuando terminemos la tertulia, abriremos el tiempo de los oyentes y más cosas que tenemos visitas hoy, como siempre, de interés. Vamos a avanzarlas ya. Mamen Asensio, buenos días. Empiezo por las 10, como os he dicho. Empieza por las 10, venga. Buenos días, pues venga. ¿Qué has aprendido a hacer siendo mayor? ¿Quién ha dicho que hay edades para aprender, yo qué sé, bicicleta, conducir? ¿Lo ha dicho alguien? Pues hoy creo que se va a pegar una castaña. 900-137-137. Llámanos, ¿has aprendido qué? ¿A qué edad? ¿A partir de los 50? Claro que nos vale. 60, 70, etcétera. Más cosas. A las 11. Va a venir Coquemaya a las 11. Hace un año celebraba 40 años en la música. Este se va a estrenar en una de las superproducciones de teatro de esta temporada. Ha sido momento, ha sido bautizada. En otro registro, también polivalente, porque se pone en la piel de un maleante que tiene varias caras. Dirigida por Manuel Vega, se titula la obra La ópera de los tres centavos. Es musical también, con músicos en directo. Es una nueva adaptación de un clásico que va a llevar de gira 20 personas, casi nada, y que va a estar arropado, muy bien arropado, por un elenco del que, entre otros, forma parte su hermano en la dirección musical, Miguel Maya. Coque será Miki Navaja, y solo por escuchar esta versión ya sabemos que muchos seguro acudirán a la cita. Antes de terminar a las 12, un poquito antes, vamos a cerrar aquí, apagaremos luces, correremos cortina. Flamenco Festival Nueva York va a celebrar este año 25 años de una historia de amor compartida entre ambas orillas. Miguel Marín es el director, vendrá, le vamos a poder preguntar quiénes van a estar ahí. Entre otros, una de las joyas es el bailaor y el coreógrafo Manuel Liñán, sí, también va a estar hoy con nosotros. Recuerdo, el último espectáculo nos puso los pelos de punta con una ambigüedad que hoy le vamos a preguntar si va a llevarse también aquella otra orilla. A las 12, interesante, una salida ingeniosa, necesaria para los enfermos de ELA, antes de que el afectado pierda el habla. El Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal de aquí de Madrid ha creado un banco para guardar sus voces. Si en algún momento esta persona necesita una máquina que le asista para comunicarse, lo va a hacer con su propia voz y no con un robot. Como digo, muy interesante, y hoy nos lo van a contar ese equipo de investigación que lo está montando. Gracias, Mariana. A partir de las 10. Chao. Radio Nacional de España. La radio por delante. A mí me gustaba mucho el juego del amor. ¿Dijo el juego del amor? Eva, quiero presentarte a alguien. No me parece que sea un buen momento. Uy, ¿por qué no? ¿No? Nora pues Navas, nominada a Mejor Actriz Protagonista por Mi Amiga Eva. Premios Goya, especial de película, con Yolanda Flores. Como siempre, están todos invitados. Muy pronto, en Radio Nacional de España. Radio Nacional de España. Elecciones a las Cortes de Aragón 2026. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. 7 minutos pasan de las 9, las 8 en Canarias. Saludamos a Pilar Alegría, candidata del Partido Socialista Obrero Español a la presidencia de Aragón. Señora Alegría, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, encantada. Igualmente, sabe usted que tenemos un tiempo tasado, 12 minutos, 50 segundos, tasado por la Junta Electoral para la conversación. Así es. Así que bueno, vamos, si le parece, al lío, que hay unas cuantas cosas que comentar sobre sus planes de futuro y la situación en Aragón. Si le parece, empezamos. Cuando usted quiera. Bueno, la primera pregunta, pues, ¿cómo está afrontando los últimos días de campaña y en particular este último tramo a partir de hoy y mañana? Pues con mucha intensidad, pero es que, fíjese, yo llevo ya desde el 17 de diciembre con esta campaña en ruta, con muchos kilómetros, muchas conversaciones con muchos aragoneses de prácticamente todas las comarcas y de muchos municipios, y bueno, haciendo en definitiva una campaña que es el fiel reflejo de cómo yo entiendo que hay que gobernar una comunidad autónoma como la mía, como Aragón, que no se puede hacer de otra forma sino desde la cercanía, desde la escucha directa con la ciudadanía, con el objeto, por supuesto, también de proteger esos servicios públicos y, por supuesto, también siendo un gobierno resolutivo que atienda también de una manera práctica esos problemas y sea capaz de dar soluciones importantes a los aragoneses. Señora Alegría, las últimas encuestas le dan resultados negativos a su partido, bajarían desde los 23 hasta los 17 y 18 escaños. ¿Cómo valora usted eso? ¿Teme que se confirme? Pues mire, yo soy de las que, desde luego, de las profundamente respetuosas con esa encuesta que será real el 8 de febrero, y yo sí que le tengo que trasladar que, como digo, llevo muchos días y muchas semanas recorriendo Aragón y yo noto una pulsión de ganas de cambio, de dejar atrás estos 2 años de desgobierno de nuestra comunidad autónoma aquí en Aragón, y sinceramente creo que va a haber una importante movilización este próximo 8 de febrero, y ya verán cómo, desde luego, el resultado va a ser mucho mejor del que muchas encuestas pronostican. Además, creo que basta con mirar un poco lo que ha pasado en numerosas ocasiones. Generalmente las encuestas suelen infravalorar en demasiados momentos al Partido Socialista, y yo, como le digo, noto ahí un ambiente, una pulsión, desde luego muy, muy motivadora para salir a votar este próximo 8 de febrero. Usted ha acusado al Partido Popular de hacer campaña contra Pedro Sánchez. Claro, usted viene del gobierno de Pedro Sánchez. Es inevitable, entiendo, que esa referencia esté ahí y que se hable también o que se piense también en términos no solamente aragoneses. Bueno, mire, efectivamente, yo he sido más de cuatro años ministra del Gobierno de España, una de las carteras más importantes para cualquier país, como es la cartera de educación. Pero fíjese, en estos momentos estamos ante un proceso electoral autonómico. Y por tanto, de lo que hay que hablar y de lo que nos tenemos que centrar es hablar de los problemas de los aragoneses y sobre todo de las propuestas que cada uno planteamos para mejorar la vida de los ciudadanos de esta comunidad autónoma. Y yo, desde luego, hoy vamos a afrontar el cuarto debate electoral en esta comunidad autónoma, y lo que sí que veo por parte del señor Azcón, que ante esa falta de propuestas para los aragoneses y ante esa falta de proyecto para Aragón, lo único que habla y de lo único que cae constantemente en los debates es hablar de Cataluña y de Pedro Sánchez. Ahora, propuestas para mejorar la vida de los aragoneses. ¿Cuál es su plan o su proyecto para Aragón? En esto, silencio absoluto. ¿Cuáles son las propuestas que tiene usted que tiene el Partido Socialista para Aragón, señora Alegría? Pues mire, para mí fundamentalmente, además coinciden con dos de los principales problemas que en este momento tienen los aragoneses, especialmente en la sanidad pública, porque además lo que estamos viviendo en esta comunidad autónoma no había pasado nunca en nuestra sanidad. Nunca había pasado que un aragonés tuviera que esperar mínimo entre 20 y 25 días para ser atendido por su médico de cabecera. Y por supuesto, cuando hablamos de especialistas, fundamentalmente, iba a decir, en cualquiera de las tres provincias, las listas de espera se han desbordado de una manera absolutamente extraordinaria. Y por tanto, yo desde luego, mi propuesta principal es acometer, lógicamente, un trabajo fundamental para plantear ese plan de choque que reduzca las listas de espera en Aragón, y que desde luego ningún aragonés ni ninguna aragonesa tenga que esperar más de 3 días para ser atendido por su médico de cabecera. Y por supuesto, aquí somos muchos los aragoneses que vivimos en pequeños municipios y que para poder acudir a nuestra cita médica muchas veces tenemos que tirar de familiares o de amigos, y por eso desde luego otra de mis propuestas más importantes es que los que tengan que trasladarse a su hospital de cabecera, a su hospital de referencia, lo puedan hacer a través también de un transporte público y gratuito. Y el segundo aspecto también que tenemos que afrontar, que nos pasa aquí en Aragón pero seguramente será muy equiparable a cualquier otro territorio, es el problema de la vivienda, y especialmente aquí miro sobre todo a los jóvenes. Ya no es un problema que afecte solamente a los jóvenes, pero evidentemente sin esa posibilidad de una vivienda pública y asequible, difícilmente muchos aragoneses, muchos jóvenes pueden trasladar o proyectar, ¿no?, su proyecto vital aquí en nuestra comunidad autónoma. Y por eso, desde luego, desde el primer momento yo voy a adoptar la necesidad de aplicar aquí en Aragón la ley de la vivienda y declarar zonas tensionadas, porque aplicar la ley de la vivienda significaría reducir los precios de los alquileres que ahora mismo aquí en Aragón están disparados, y además esa aplicación de la ley de la vivienda beneficiaría a más de 100.000 aragoneses. Sanidad, transporte, vivienda, asuntos especialmente preocupantes para todos los ciudadanos en toda España, importantes también en estas elecciones, y además que en estos tiempos están muy vivos y en medio de un debate que es nacional. Pero por no salirnos de Aragón, hay otro territorio en el que me gustaría mucho conocer cuál es la propuesta que ustedes hacen, y es el que tiene que ver con la España vaciada y con el Aragón despoblado. Bueno, yo además vengo de un pueblo que no llega a 400 habitantes y hace unos años superaba los 700 habitantes. Quiero decir, creo que mi propia experiencia ha conocido muy directamente lo que significa la despoblación. Y mire, lógicamente, para hacer frente a la despoblación que aquí en Aragón, pues desafortunadamente nos golpea, tenemos que hacer una clara apuesta, lógicamente, por mejorar esos servicios públicos que anteriormente le trasladaba. Y hablamos de mejorar, lógicamente, nuestra sanidad pública, que esté garantizado ese servicio en los pequeños municipios. Hablamos también de educación, sin una escuela rural que además esté cubierta con su profesorado, con los auxiliares que esas familias también necesitan para la enseñanza y la atención de sus hijos, y con esa vivienda que también tiene que ser llegar a los pueblos, esa vivienda pública y asequible, difícilmente podremos hacer frente al reto de la despoblación que en estos momentos tenemos aquí en Aragón. Es verdad que aquí nosotros desde el Partido Socialista ya en su momento planteamos también una ley, que es la Ley de Desarrollo Rural, que es una ley también que trabaja muy directamente con la realidad que viven los pequeños municipios, valorando incluso la propuesta de exenciones fiscales para las personas, lógicamente, que vivan en estos pueblos y que desarrollen también sus proyectos en los pequeños municipios. La igualdad de los derechos sociales está siendo uno de los pilares de su campaña. Hemos hablado de vivienda, de sanidad, de transporte, pero fíjese, usted ha sido ministra de Educación y me gustaría saber qué es lo que propone, qué es lo que lleva de nuevo a estas elecciones desde ese escenario de la educación. Pues mira, por empezar por las primeras etapas, que es la etapa de los 0 a 3 años, mi apuesta clara tiene que ser seguir poniendo en marcha nuevas plazas públicas, y quiero remarcar públicas, a diferencia del modelo que está desarrollando el actual gobierno del señor Azcón, públicas de 0 a 3 años, que son tan necesarias, primero porque, en fin, todos los estudios, todos los informes nos trasladan que es muy positivo esa escolarización temprana de nuestros hijos, de nuestras hijas en estas primeras edades, y evidentemente es absolutamente un camino imprescindible habilitar estas plazas públicas también para que muchas familias, lógicamente, puedan conciliar. Sin estas plazas de educación infantil, difícil se lo ponemos a las familias aragonesas. Y por supuesto también seguir desarrollando un campo fundamental que es la formación profesional, y en este caso también hablo de la formación profesional pública, porque todo el mundo sabemos además que la mayoría de esos jóvenes que están ahora cursando distintos grados de formación profesional están encontrando un empleo además bien remunerado. Y por supuesto, otra de las propuestas que hemos trasladado y que considero necesarias no solamente para los jóvenes, sino también para sus familias, es el comedor escolar, que es un servicio fundamental y básico para todas las familias aragonesas, que sus hijos, sus hijas puedan comer comida de calidad en los comedores escolares, pero además, y aquí viene lo importante, es que esos comedores sean gratuitos hasta los 16 años. Fíjese, nosotros vamos a hacer un programa especial en Aragón, en Zaragoza, el domingo. Vamos a viajar en tren. Yo no sé si vamos a tener problemas para llegar a Zaragoza, pero se lo digo porque me diga usted, en la medida en que todo esto que está pasando con el transporte ferroviario y que afecta a la comunicación Madrid-Barcelona, por tanto a Zaragoza, ¿le afecta a usted negativamente en campaña? Bueno, yo espero que puedan llegar a hacer. Sí. Quizá no lleguen a la hora exacta, ¿no? Que en otros momentos sí que hubiera sido así, pero lógicamente los trabajos que se están realizando en la red ferroviaria exige, bueno, pues estos tiempos que espero, ¿no?, que poco a poco se puedan ir solucionando y que volvamos a recuperar la normalidad. Ustedes saben que durante estos años ha habido una clara apuesta también por parte del Gobierno de España de la mejora de la red ferroviaria en nuestro país, y desde luego creo que, en fin, que tenemos que además seguir apostando por este sistema de transporte, que lógicamente cuando uno se compara, ¿no?, con el resto de los países europeos, España ocupa una muy buena posición, y creo que tenemos, ¿no?, que seguir haciendo esa apuesta clara por el tren en nuestro país. Y otra de las cuestiones que está ahora mismo en el debate público es el tema de las pensiones. Al final sí va a salir ese decreto. ¿Tiene algo que ver el que haya adelantado unos días podría haber ido al Consejo de Ministros del martes que viene, pero teníamos elecciones en Aragón? ¿Le hubiera pesado a usted no sacar esto adelante en el resultado electoral o en el ánimo de los aragoneses a la hora de votar, cree? Bueno, realmente yo creo que los pensionistas en España y los 290.000, perdón, que tenemos aquí en Aragón, tienen muy claro que si su revalorización de las pensiones no hubiera salido adelante, hay un único responsable, que es el Partido Popular. Y desafortunadamente es que en esto no son nuevos, es que ya han votado en numerosas ocasiones. Bueno, Junts también. Sí, pero el principal partido en este momento de la oposición en España, y es un partido además que, como ustedes saben perfectamente, gobiernan en muchas comunidades autónomas, lo cual les da, si me permiten decirlo así, un plus de responsabilidad. Una vez más, le han dado la espalda a más de 10 millones de pensionistas en nuestro país, y concretamente a 290.000 aquí en Aragón. Por lo tanto, yo desde luego no solamente puedo mostrar mi satisfacción y mi alegría, lógicamente, a que el Gobierno de España, una vez más, vuelva a apostar, lógicamente, por ese camino que llevan dando desde el año 2018 de revalorizar las pensiones. Quiero recordar que venimos de una revalorización del 0,25 del Partido Popular frente a más del 30% de la revalorización de las pensiones, que en el caso de Aragón, para que ustedes se hagan una idea, han pasado los pensionistas aproximadamente de tener una pensión media de unos 1.100 euros al mes aproximadamente a estar en estos momentos por encima de los 1.500 euros, con lo cual bienvenida sea esa nueva, digamos, revalorización revalorización de las pensiones que siempre ha abordado el gobierno progresista y que una vez más va a ser otra vez una realidad. Nos queda un minuto, ya no quiero entretenerle mucho más tampoco. Señora Alegría, una curiosidad personal. Usted viene de la política local, ha dejado el gobierno ahora. ¿Cómo está viviendo esta etapa de política autonómica y hablando precisamente, pensando y proponiendo sobre los temas de Aragón? Pues yo ya había pasado también por la política autonómica y la verdad que lo estoy viviendo con muchísima ilusión y por supuesto con absoluta responsabilidad. Para mí hacer política, incluso poder llegar a ser, ¿no?, la próxima presidenta de mi tierra, de Aragón, se podrá imaginar que es una, no solamente una enorme responsabilidad, sino que sería un profundo orgullo poder ser la voz, ¿no?, de todos los aragoneses y las aragonesas. Pilar Alegría, candidata a la presidencia de Aragón, muchísimas gracias por su presencia y le emplazo, estaríamos encantados de que el lunes o el mismo domingo pudiéramos comentar en nuestros programas aquí en Radio Nacional de España los resultados con usted. Estupendo, pues así lo intentaremos, que sea así. Muchísimas gracias por la invitación. Que vaya todo muy bien, señora Alegría, buen día. Gracias, buen día. Chao. Elecciones a las Cortes de Aragón 2026. Radio Nacional de España. Radio Nacional de España, la radio por delante. Yo quería transmitir pues justo esa condición de carne sangrante que mencionas. Pero esta semana hablamos con Daniela Tarazona. Los enigmas que están en el corazón. La Estación Azul. La escritora mexicana nos presenta El Corazón Habitante, novela nada convencional que sorprende por su capacidad para condensar en apenas 120 páginas el devenir de la humanidad, desde la prehistoria hasta el futuro. Poder imaginar la primera vez ante el mar, ante un lago. Ante la Estación Azul, Carolina Alba. Leemos porque sí. Los sábados a las 5 de la mañana, las 4 en Canarias. Y cuando quieras, en RNE Audio. Radio Nacional de España. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. Bueno, lo escuchábamos ayer en Dubái, en un encuentro de presidentes, en líderes políticos en aquel país, iba a decir lejano, no tan lejano, pero Pedro Sánchez se descolgaba con el anuncio de prohibir el acceso a los menores de 16 años a las redes sociales. Tanto el Partido Popular, bueno, eso quizás sería otra derivada, pero el Partido Popular ha dicho que, bueno, que le va a pedir el copyright a Pedro Sánchez, y Sira Rego y Enrique Santiago han dicho también que ya lo estaban peleando ellos. Está bien, porque eso implica, da idea de que probablemente haya un acuerdo para sacar adelante todo esto. ¿Os sorprendió o lo esperabais? ¿Os parece bien? Vamos por partes. Rosa, ¿te sorprendió? Bueno, a ver, el anuncio ayer me sorprendió, pero de hecho es cierto que ya hay una norma que envió el Consejo de Ministros al Congreso de los Diputados que está medio paralizada en la negociación, pero que ya incluía este tipo de limitación. También es verdad que una vez que Australia decidió, creo que el mes pasado, no sé si hace un mes o dos meses, prohibir el acceso a los menores de 16 años a las redes sociales, bastantes gobiernos europeos, incluido el español, dijeron que estaban a favor de la norma y que se sumarían a eso. Es verdad que el anuncio de ayer ha tenido un impacto mucho mayor, seguramente, bueno, pues porque es el propio presidente del gobierno el que lo plantea y bueno, y luego porque además el dueño de Twitter, Elon Musk, arremetió contra él de una manera. Pero lleva una semanita entre la inmigración y esto, parece que le preocupa mucho. Sí, pero ayer ya España. Fue directamente insultante, sí. ¿No? Y tirano, bueno, lo llamó sucio, tirano, fascista. Sucio, tirano, bueno, fascista. Quiero decir, que además es curioso, ¿no?, que un personaje como Elon Musk, que apoya a los grupos de la ultraderecha europea y que además evidentemente es un ultraliberal en el sentido de que quiere una sociedad sin reglas. Pues claro, esto le puede perjudicar a su negocio, pero él no parece que tenga especial preocupación por la salud mental de los jóvenes del mundo. Y una de las cosas que en la que hay bastante consenso entre los pedagogos y los psicólogos es en el efecto en el equilibrio emocional de los jóvenes que tienen las redes sociales, ¿no? Y a mí me parece que me gusta que haya consenso en España, o sea, que me gustó que Feijóo dijera, esta idea era mía, la dijimos en noviembre y ahora nos la copia el presidente de gobierno. Bueno, mejor así, ¿no? Mejor que, porque eso indicará que con todo el debate que sea que haya que tener para ver cómo se regula exactamente eso, que me parece difícil, no difícil de regular, me parece difícil de conseguir. Bueno, pues pensar que puede haber una mayoría amplísima que lo apoya me parece mucho mejor, la verdad. Pablo. Sí, a ver, es verdad que el contexto sorprendió, ¿no? Del anuncio del jefe del gobierno, y volvemos otra vez a las formas. El departamento de Sira Rego creo que quedó con el pie cambiado. Ellos mismos lo reconocían en privado, decir, oiga, que nosotros llevamos trabajando mucho en esto. Podría alguien, es un buen momento para anunciarlo. Podría alguien pensar que quizá el presidente lo podría haber hecho con la ministra del departamento, que lleva tanto tiempo encima de esta cuestión, que además está haciendo trabajos parlamentarios al respecto, demás, ¿no? Lo cual ya achicamos incluso un poco más la cuestión de las relaciones del Partido Socialista con sus socios. Aquí ya estamos hablando del gobierno de coalición y cómo, oye, pues quizá el presidente del gobierno se le olvidó descolgar el teléfono y decirle a la ministra del ramo, oye, que vamos a hacer esto de manera coordinada, ¿no? A partir de ahí, sobre el fondo, ¿no? Como también le gusta a Ramón especificar los debates, a mí a priori me parece una buena decisión, y me acojo además al argumento que planteaba antes mi colega de tertulia, ¿no? Que decía, oye, vamos sobre los temas importantes, ¿no? Sobre hay que abordarlos, ¿no? Y un gobierno tiene que hacer esto. A mí me parece bien que el gobierno se meta en el asunto e intente buscar soluciones. Y estoy con Paz en que, oye, pues si al Partido Popular ya lo había planteado previamente y a opinar lo mismo, pues fenomenal. Aquí parece entonces que no va a haber ruido, porque la mayoría parlamentaria está en todo caso asegurada, ¿no? Por lo cual yo creo que es un problema, es indiscutible. Tú tienes cualquier familia, cualquier persona que tenga sobrinos, que tenga hijos, que tal, sabe que el tema de las pantallas, el tema de las redes sociales es un auténtico problemón en muchísimas casas, y creo que voy a buscarle solución. Que esto se pueda aterrizar de alguna manera, también comparto todos los interrogantes de Paz en cómo, a ver cómo se va a materializar todo esto, ¿no? Pero a mí me parece a priori bien que el gobierno se meta en esta materia. Me gustaría que lo hiciera de forma coordinada. Ahí ya meto el dardito. Y oye, que vamos a lograr una fotografía de gobierno de Partido Popular, Partido Socialista, que en esto están de acuerdo. Pues fenomenal también. Bueno, a mí es que esto me parece una cuestión de un calado y de una importancia central en la vida pública. Yo creo que nosotros, dentro de algunos años, seremos conscientes de que lo que pasó a finales de los años 90 con la introducción de Internet en nuestras vidas tiene la misma importancia que tuvo la revolución industrial y el motor de vapor. Es decir, es un cambio que no es un cambio cultural, es un cambio civilizatorio. Es una revolución, y es la revolución tecnológica, y es la entrada en nuestras vidas, en las vidas de todo el planeta, de una forma de relacionarnos que es nueva en la historia de la humanidad, y es que nosotros nos relacionamos socialmente en un espacio que no es geográfico, por primera vez en la historia. Nos relacionamos en un espacio que no se pisa, que no aparece en los mapas y en el que no estamos físicamente. Hay un espacio no geográfico en el que se produce la conversación pública, las relaciones sociales, de la misma forma que en el espacio físico anteriormente, pero de una forma multiplicada, porque el acceso y la inmediatez además ha cambiado las dimensiones del mundo. Hay un geógrafo político que se llama David Harvey, que cuenta cómo en el mundo en el que vivimos hoy ya no es verdad que Madrid esté más cerca de Finisterre que de Londres. Madrid está mucho más cerca de Londres que de Finisterre, o Barcelona está mucho más cerca de París que del Cabo de Creus. Es un mundo que ha cambiado sus dimensiones y que ha cambiado su forma de relacionarse. Todo ese cambio civilizatorio se ha producido con una enorme ausencia, y es la ausencia del sector público y de la regulación democrática de todas esas relaciones. No se trata solo de los menores, se trata de que hay todo un mundo que ha crecido sin una presencia fuerte de la regulación democrática y del Estado de Derecho. Y esto implica que la entrada de la regulación democrática y del Estado de Derecho en ese mundo va a ser un debate fundamental para los próximos décadas. Claro, la política es así. Un presidente del gobierno hace un anuncio en un foro internacional y debatimos solo de eso, pero en realidad lo que se pone encima de la mesa cuando Sánchez dice prohibición de las redes sociales para los 16 años es cómo se relaciona la política democrática y el sector público con las redes sociales y con Internet en general. Ese debate a mí me parece que se tiene que dar con mucho más rigor y amplitud que un anuncio, porque yo estoy a favor de limitar, controlar las redes sociales para los menores. Yo soy padre de dos hijos que no acceden a pantallas y que no acceden a Internet libremente. Por tanto, digamos, no. Estoy en esa parte del campo. Yo no estoy en la desregulación total de las redes sociales. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De que a los chavales de 15 años ahora les vamos a prohibir el WhatsApp? Es decir, ¿cuál? Porque el WhatsApp es una red social. ¿Que los videojuegos a los que juegan, que tienen un epígrafe que pone social, en el que hablan por chats, ya no lo van a poder? ¿Cuál es el debate sobre? Quiero decir, está bien el anuncio, pero ahora esto, ¿cómo se aterriza? Y luego, yo creo que es lo que toca ahora. Y luego, esto de las redes sociales, la dinámica perversa de las redes sociales que está provocando unos problemas masivos de salud mental, ¿solo lo son para los niños? ¿Solo son los menores los afectados por esta dinámica? ¿O somos los adultos también? Y por tanto, también hay que regular las redes sociales para los adultos. ¿Tiene sentido que uno de los lugares centrales donde se da la discusión pública sea propiedad de un psicópata nazi norteamericano? Porque este es un problema de seguridad nacional que, por ejemplo, en el Reino Unido ya debaten así. Ya debaten como problema de seguridad nacional. Por tanto, feliz de que se haya abierto la puerta a este debate, feliz de que además el debate haya iniciado con un cierto consenso, es decir, parece que todo el mundo está de acuerdo en que así no podemos seguir, pero ahora hay que aterrizar el debate y hay que aquilatarlo, teniendo en cuenta que el problema del impacto de las redes sociales tiene que ver con su propiedad, tiene que ver con su desregulación, y que los chavales, aunque sean menores de edad, también tienen derechos, tienen autonomía, tienen privacidad y tienen, digamos, que poder desenvolverse en el mundo en el que vivimos con normalidad. Entonces, si lo que se trata es de prohibir el impacto bestial que tienen las dinámicas de las redes sociales nocivas en los chavales, vale. Si lo que se trata es de prohibirles acudir a las redes sociales, es como prohibirles salir a la calle. Ahora mismo, el problema que tenemos es que a nuestros menores, cuando salen a la calle, les ponemos normas, pero también nos las aplicamos nosotros. Y el problema es que las redes sociales no las tienen. Entonces habrá que ver cómo se circula, cómo es el tráfico, por qué acera se puede ir, cómo se sanciona, cómo vamos documentados por la vida. Todo eso hay que aquilatarlo en las redes sociales. Y además, todo esto que estoy diciendo no se puede hacer solo a escala española. Por tanto, es un debate inmenso. Entonces, muy bien el anuncio del presidente del gobierno, pero vamos a ver ahora. A escala española solo no se va a hacer, porque hay, bueno, Francia ya está en ello, Portugal está en ello, es decir, hay cada vez más países que están planteándose esto, y yo también creo que esto solo puede ser una norma con un consenso internacional muy amplio, porque hasta ahora lo que se ha demostrado en todos estos años de desarrollo de las redes sociales y de Internet es la incapacidad de las estructuras democráticas para regular lo mínimo posible. No se ha conseguido regular nada, ni siquiera se ha conseguido garantizar que tus datos no estén en manos de todo aquel que quiera tenerlos, porque hay un momento en el que te tienes que relajar y dices, bueno, vale, acepto todas las cookies, ya sé que van a saber todo de mí, no sé, espero que no les interese tanto como para no, yo personalmente, como para que no, ¿sabes?, para que no hagan una mala utilización de eso, pero Y es verdad que además la tecnología va avanzando muchísimo más rápido que avanza la posibilidad de legislar sobre eso, y bueno, y cada vez es más complicado, y cada vez se ha complicado más porque ayer, por ejemplo, el gobierno francés, bueno, la policía francesa estaba inspeccionando las oficinas de X sí. en París, ¿no? Y han llamado a declarar para el mes de marzo al propio Elon Musk, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se está, o sea, la degeneración, por decirlo de alguna manera, de las redes sociales está llegando a tal extremo que pueden utilizar tu propia imagen para hacer con tu imagen vídeos porno, no sé qué. Es decir, que es realmente, o sea, que claro que no afecta solo a los jóvenes, a los menores de 16 años, pero bueno, tampoco podemos prohibirlo. Habría que buscar cómo se regula eso, que no me parece fácil, pero si empieza a haber un consenso político de distintas fuerzas e internacional, a lo mejor se puede avanzar una cierta regulación. Y yo creo que siempre irá a contracorriente, porque siempre avanzará más rápida la técnica que las medidas, pero bueno. Y el punto de partida. Es decir, nos quejamos muchas veces de que los gobernantes se tapan los ojos ante los problemas reales, objetivos de la gente, pero luego están a sus cosas, ¿no? Al partidismo, al yo gano, yo pierdo, etcétera, etcétera. Bueno, pues a mí me parece bien que el gobierno diga, aquí tenemos un problema, esto hay que regularlo de alguna manera, las alarmas están disparadas, vamos a poner encima de la mesa esto, vamos a trabajarlo y vamos a gestionarlo. Que es, reitero, lo que estaba haciendo Sira Rego, y yo no soy sospechoso de nada, pero es verdad que Sira Rego en su departamento pues estaba trabajando mucho en este sentido. Si hay consenso, todavía mejor, pero pese a todos los peros, es decir, pues que se haya dejado a un lado al departamento competente, que lo haya hecho en el extranjero, y puede ser como sugerían algunos dirigentes políticos del PP, que esto es otra cortina de humo. Fenomenal, todo esto puede que sea cierto, pero creo que esto es un problema. Y creo que el gobierno hace bien en decir, oye, tenemos que trabajar en este sentido, ¿no? El punto de partida va a ser dificilísimo, complicadísimo, materializar una regulación. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Pero que me parece bien el punto de partida, ¿no? De, oye, vamos a sentarnos a ver esto. Bueno, tenemos la experiencia de Australia. Australia dice que ya han conseguido impedir el acceso a 4,5 millones de jóvenes. No estoy 100% segura, pero vamos, es lo que dice el gobierno. Técnicamente se puede. Es complicado, pero técnicamente se puede. Yo creo que esto es parte de un debate que tiene que ser mucho más amplio, y es cómo nos enfrentamos las sociedades democráticas. Es lo que a mí me parece, estoy de acuerdo con Ramón. ¿Cómo nos enfrentamos las sociedades democráticas a esto? Que mandan los algoritmos, y que mandan, los algoritmos son fruto de ingenieros que dependen de grandes corporaciones, que dependen de tipos como Musk o como Zuckerberg. Y que encima son manipulables los propios algoritmos. Claro. Yo creo que hacia dónde vamos, no me quiero aventurar porque ni soy un experto, aunque me interesa muchísimo el tema, pero creo que hacia dónde vamos en realidad es hacia la generación de una especie de identidad digital, de DNI digital, que digamos anonimizada para las plataformas, pero digamos como un DNI ante el Estado, sea la forma de entrar en los distintos espacios de Internet. Es decir, que haya, que tú te, y que eso permita regular quién sí, quién no, dónde sí y dónde no. Yeah. Y eso afecta no solo a las redes sociales, afecta a una cosa que es el porno. Hay una cosa, yo es que en este debate estoy porque tengo hijos que están a punto de tener esa edad. La edad de acceso, la edad media de primer acceso al porno en España son los 9 años. Joder. Son los 9 años. Eso es así. Un dato estadístico. Eso es así. Eso no está estudiado y es así. Bueno, eso es. Que se supone que son plataformas en las que no puedes acceder si no eres mayor de edad. No, bueno, ya, pero la edad media de acceso a la pornografía de un niño en España son 9 años. No, pero yo lo digo también genera, por lo difícil que es regular eso. Las plataformas no colaboran. Para no dar el dato efectista, sí, y dejarlo. ¡Ay, 9 años! No, ¿eso qué genera? ¿Eso qué consecuencias tiene? Eso genera una educación sexual. Es imposible que nadie eduque. digamos, colabore en la educación sexual de un niño antes de eso. Por tanto, su primera educación sexual, su primer impacto sobre qué es sexo, es el porno. Eso genera traumas, eso genera problemas de conducta, eso genera problemas de agresiones sexuales, porque lo que se ve en el porno no es, esto también hay que decirlo, nadie se relaciona sexualmente como en el porno. Lo normal no es eso, lo normal no es relacionarte así. Por tanto, están teniendo acceso a una serie de cosas que hay que regular. Es evidente que eso hay que regularlo, y que no puede ser el lejano oeste, y que no puede ser que los Elon Musk de turno estén dirigiendo cómo nos relacionamos en el espacio público no físico, que es el virtual, ¿no? Esto es así, y en esto estamos todos de acuerdo, creo. Ahora, esta dinámica de... Bueno, yo creo que esta dinámica de anuncios sirve para generar debate social y para posicionar los debates, y que no está mal, ¿no? Lo que denunciaba Pablo, que le ha pasado a Sira Rego, pues es un clásico. Tú estás trabajando y Pedro Sánchez es viene, un clásico. No, pero es un clásico. Tú estás trabajando y llevas trabajando un montón de tiempo y tal, y de pronto viene el jefe y hace un anuncio y tú dices, joder, ¿y esto qué he hecho? Bueno, esto nos ha pasado a todos en la vida, ¿no? Bueno, pero es importante lo que está haciendo Sira Rego, y es importante que ese trabajo vaya para adelante. Yo echo de menos, ahora que están tan de moda las comisiones parlamentarias, que ya se articule una gran comisión parlamentaria para debatir de esto con expertos. Mañana sale un libro de César Rendueles sobre la dinámica de las redes sociales. Esa es la gente a la que hay que escuchar, y es la gente a la que hay que poner en valor a la hora de tener un debate sobre esto. Filósofos, científicos, psicólogos, en fin. Pero no estigmatizando la cosa del problema de las redes sociales son los menores. Hay cosas nocivas en las redes sociales que son nocivas para los menores, y son nocivas para nosotros también. Son nocivas también para los adultos. Por tanto, lo que hay que hacer es plantear un debate integral sobre cómo nos estamos relacionando en un espacio, ya digo, que no es físico. El espacio físico está ya regulado, pero el no físico todavía está por regular, y hay que ver cómo se interviene, cómo es el Internet democrático, cómo se comporta una sociedad democrática en Internet. No puede ser otra cosa que no tiene nada que ver con los menores. No puede ser que las redes sociales, donde se da la conversación pública, los partidos políticos se gasten millones de euros al año en tener granjas de bot para adulterar la conversación pública. Y esto sabemos todos qué pasa, y que ya lo hacen todos los partidos. Todos los partidos políticos se gastan un dineral en tener cuentas en las redes sociales que no tienen detrás a una persona, ni que tienen detrás a una identidad, sino que lo que tienen detrás es una programación para vomitar mensajes, para desacreditar, muchas veces son insultos, para bueno, pues esa dinámica de toxicidad de la esfera pública también hay que regularla. Entonces, el problema que tenemos con las redes sociales no es un problema solo de los menores, que, ojo, además de menores, son sujetos de derechos, y tienen derecho a tener autonomía, y tienen derecho a relacionarse socialmente, y tienen derecho, en mi opinión, a utilizar las mismas herramientas que los adultos. Pero esas herramientas tienen que estar limitadas y tienen que ser sanas. Yo no creo que sea razonable a un chaval de 14 años que tiene que ir y volver del instituto, que tiene que relacionarse con sus padres a través del móvil porque sale del instituto, va a entrenar, luego tiene una clase de inglés y luego llega a casa y tal, a ese chaval le vamos a quitar el WhatsApp. ¿Por qué? ¿Por qué le vamos a quitar el WhatsApp? A los padres no les gustará. Claro, no, a los padres y a los chavales, pero es que además tienen derecho a usarlo. Entonces, es un debate, no, tal creo... y como está planteado, es un debate muy de brocha gorda, porque plantea muchas cosas juntas. Plantea la desregulación de Internet, plantea la adicción a las pantallas que tanta gente tenemos, porque hay que hablar de esto en primera persona, sí, sí. Yo a esto le dedico 6 o 7 horas al día, eso es una adicción como la copa de un pino, yo soy el primero que la tengo, por tanto no es un problema solo de los menores, pues esto también pasa mucho, estos padres de, es que el niño está todo el día con el móvil, ¿y tú cuántas horas estás con el móvil? Porque si el niño te ve leyendo un libro, a lo mejor se anima a coger un libro, pero si te ve scrolleando, pues quieres scrollear también, y entonces le vamos a decir que no puede. Bueno, esto es un problema de sociedad que hay que plantear, digamos, con rigor y con honestidad. El problema no lo tienen los menores, el problema lo tenemos todos, con un ámbito de socialización que es fundamental en nuestras vidas a día de hoy, que es Internet, que no está regulado, que tiene una dinámica muy tóxica y en el que la sociedad no se está comportando de forma democrática. Y hay una cosa... Pero el sector más vulnerable son los menores. Bueno, sí, o sea, quiero decir, claro, cuando hablamos de esto de... Oye, los niños están accediendo con 9 años a la pornografía, obviamente ahí hay un problema gigantesco. Pero no solo los menores. ¿Sabes qué es muy vulnerable a la dinámica actual de las redes sociales? Las democracias. Y esto lo están hablando hoy en el Parlamento del Reino Unido. El problemón de seguridad nacional y el problemón para la democracia, que es Elon Musk y Twitter. Ya. Lo están hablando hoy en el Reino Unido. Eso es verdad. Pero mira, hay una cosa. Tú dices, esto es cómo nos relacionamos en un espacio que no es físico. Vale. ¿Cómo nos relacionamos en un espacio que no es físico y que tiene consecuencias en cómo nos relacionamos en el espacio físico? Es decir, en los estudios, en nuestra casa, con los amigos y, además, con un agravante en el caso de los menores, que es que son víctimas de acoso, de violencia en las redes, Sí, sí. Y que además muchos de ellos, y eso lo dicen los psicólogos, tienen depresiones, es decir, que afecta también a su equilibrio emocional. Yo también creo que al de los adultos, ¿eh? Pero bueno, los adultos se supone que tenemos otros instrumentos para que no tienen los menores para poder lidiar con eso, ¿no? Y una cierta mayor conciencia de lo que nos puede estar pasando, aunque acabes enganchado a las redes como otros se enganchan a las drogas o al alcohol, ¿no? Pero tenemos esa posibilidad de reaccionar que no tienen tanto los menores, ¿no? Y entonces por eso quizá empezar por proteger a los menores de las redes sociales a mí me parece un primer paso muy importante. Y luego, ¿cómo se regula democráticamente el espacio cibernético? Me parece tan difícil, la verdad, ojalá se consiga, pero me parece tan difícil. Me parece que las democracias van tan por detrás de la técnica, en este sentido, de la tecnología, que no sé, porque este no es un debate nuevo. Este es un debate que algunas personas ya llevan planteando tiempo con impotencia, porque al final nadie acaba de encontrar la manera. Bueno, por ejemplo, cerrar Twitter sería una medida rápida y de higiene democrática y de higiene social muy rápida. Y lo dice uno que lo lleva usando 11 años y que lo usa a diario. Pero, porque claro, tú no te puedes ir de Twitter si la sociedad sigue en Twitter. Sí. Esta es la cosa con los chavales también. Que porque ellos tienen que no poder estar en un sitio en el que todos los demás estamos. Y entonces lo convertimos en un anhelo y en un rencor de los chavales, que es que ellos no pueden estar en la conversación pública en la que estamos los demás. Entonces, hay algunas medidas que no pueden ser, oye, tú no. Hay algunas medidas que tienen que ser, oye, esto no. ¿No? Y, por ejemplo, la dinámica actual de Twitter, pues es una dinámica que es peligrosa para la seguridad nacional de los estados, peligrosa para las democracias, tóxica y nociva. Y además está en manos de un psicópata nazi. ¿Por qué no lo cerramos? Que sepas que lo está escuchando Elon Musk. Sí, no, ahora todos me dirá los días va a bloquear. Este sí, me dirá a mí que soy, que me llame Dirty Spinner, que saldré. Estoy feliz de que si me insulta Elon Musk me hace el día. Sí, no, yo creo que estamos ante un debate necesario. Otra cosa es que alguien he leído o escuchado que decía que bueno, que le viene muy bien a Pedro Sánchez en este momento esto, pues sí, seguramente sí, pero siempre viene bien, siempre. Pero todo lo que no sea, quiero decir, ya la derecha está en una dinámica en la que todo lo que no sea hablar de la sauna del suegro de Pedro Sánchez le viene bien a Pedro Sánchez. No, oiga, ya se está en la mierda, es el presidente del gobierno y tiene todo el derecho a plantear debates. Yo me reafirmo en que el debate está bien planteado. No sé sí, yo si creo llegaría que también, no sé si llegaría sí. tan lejos en cerrar determinadas plataformas sí o no. Quizá, bueno, pues haya que hacer la pedagogía suficiente para ver si hoy hay que estar, no hay que estar, y plantearlo. Yo lo de cerrar las cosas, quiero decir, salvo que sea una ilegalidad manifiesta lo que plantee esa plataforma, etcétera, etcétera, etcétera, pero no seré yo quien lo diga, vamos. Eso, Pablo, entiendo que entiendo, entiendo que eso lo tendrá que hacer, lo tendrá que dictaminar la justicia, si algo es ilegal, no es ilegal, etcétera, etcétera. Se puede promover o se puede abogar que haya determinados foros que sean más o menos satisfactorios para o positivos para la ciudadanía. Y luego, vamos a ver, a los menores se les puede limitar cosas. Es decir, tú a un menor le limitas que no beba alcohol, que no fume, que no... Quiero decir, por lo cual, quiero decir, las regulaciones están para eso, ¿no? Quiero decir, no porque los adultos hagan una cosa, los jóvenes y los niños tienen que hacer esa cosa. Pues no, hombre, si tú tienes determinadas franjas de edad, pues algunas cosas las puedes hacer, otras cosas no. Y eso, pues como en la vida misma, ¿no? En la casa, en los hogares, además, te enseñan. Pero a esas críticas... ¿A Sánchez le viene bien abrir este debate? Pues seguramente sí, como tú decías, Juanra. ¿Este debate le viene bien a la sociedad? Todos vienen bien siempre. A la ¿Este debate le viene bien a la sociedad? Pues también. Bueno, pues hay otra de las cuestiones que tenía aquí anotadas para hablar con vosotros, pero no sé si tenéis criterio o no. No está presente José Rodríguez Zapatero en esta campaña electoral. Hay medios que le están acusando, bueno, que están esperando que aparezca por ahí algún vínculo y alguna reclamación. De hecho, Manos Unidas me parece que ha iniciado algo así y se lo han echado atrás en torno al tema de Plus Ultra y tal. Pero lo cierto es que no está apareciendo en la campaña electoral de Aragón como ha aparecido en otras. ¿Os sorprende, no os sorprende Bueno, vamos a ver, es verdad que ayer el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero despachó las informaciones publicadas en un breve canutazo. Yo creo que las explicaciones se han de hacer más pormenorizadas, es decir, pues además porque en la relación de Zapatero con el régimen de Venezuela, primero con Nicolás Maduro, ahora con Delcy Rodríguez, siempre ha habido un halo de especulación, un halo de duda, no se sabía muy bien hasta dónde llegaba, no llegaba, no tiene ningún vínculo con el régimen, pero cuando se liberan determinados presos políticos ha habido algún tipo de gestión con la oposición, entonces Zapatero ha ayudado muchísimo, y luego las derivadas económicas o no, más allá de que sean legales o no sean legales, yo creo que esas explicaciones se han de dar, y las consecuencias de que esto afecta es que no está en la campaña. Yo creo que aquí Pilar Alegría, que acabas de entrevistar y que yo le reconozco todo el talante político, pero Pilar Alegría tiene una campaña muy complicada, tiene unas perspectivas electorales muy negras. 5 muy escaños, negras. En algunas zonas de Aragón incluso se podría dar el sorpaso de Vox al Partido Socialista, es decir, estamos hablando de unas circunstancias políticas muy complicadas, y entiendo, interpreto, que todo el que no sea darle un voto más a Pilar Alegría, pues no se le llama, ¿no? Pero José Luis Rodríguez Zapatero, en unos momentos determinados fue decisivo en la campaña de las generales para Pedro Sánchez, para revertir el ánimo pesimista, hizo clic y ayudó, y es objetivo y las tendencias están ahí, y ahora se habrá entendido que con la que está cayendo pues Zapatero no ayudará en la campaña. Yo entiendo que Pilar Alegría en esto sea pragmática, entenderme, quien me dé un voto más, pues que venga a la campaña, pero si no me va a dar un voto, hombre, pues mejor que no aparezca por Aragón, ¿no? Pues yo no creo que esté tan relacionado a las informaciones que ha sacado el diario El Mundo sobre Zapatero con que no participe en la campaña. Pero yo creo que Zapatero ha tenido una participación pequeña en las campañas autonómicas, ¿eh? No digo en la de las generales, que es verdad que en la última de las generales participó mucho con Sánchez, ¿no? Yo creo que es verdad que siempre que hay toda una nebulosa, ¿no?, sobre cuál ha sido el papel, o está siendo el papel real de Zapatero en Venezuela como mediador, ¿no?, porque él siempre ha dicho que era mediador, y de hecho se sabe que ha mediado, por ejemplo, para la liberación de algunos de los presos políticos. Se sabe que tuvo algo que ver en la acogida de el presidente electo que no llegó a tomar, Edmundo González, en España. Quiero decir que todo ese tipo de cosas positivas que no le reconoce nunca la derecha, ¿no?, y que han sido positivas para al menos una parte de la oposición venezolana, porque siempre aparece como muy vinculado al régimen venezolano, bueno, intencionadamente por parte de los medios de la derecha y de los partidos de la derecha española, intencionadamente vinculado al régimen chavista. Y yo, la verdad, no conozco muy bien cuál es su papel exacto, por lo tanto, tampoco, pero creo que va más allá de eso, y tampoco creo que se haya enriquecido con esa relación. Y lo que él explica ayer es que tiene una consultoría que ha trabajado con Plus Ultra, que no ha tenido nada que ver en el rescate de la línea de aviación, pero yo creo que esto, como eso sí que está sub judice, no Zapatero, sino Plus Ultra, sí. pues ya se sabrá. Quiero decir, hay que esperar a ver qué van diciendo los... Pero claro, él explica, bueno, pues yo... tengo una consultoría, he colaborado con ellos. El montante total, según El Mundo, y él no dice que no sea así, son 450.000 en varios años, que vienen a ser 75.000 de ingresos al año. Bueno, desde luego, si hablamos de familias vulnerables, les parecerá una fortuna. Si hablamos de ingresos de personas que se dedican a ese tipo de actividad, pues parece hasta poco. No lo digo porque a mí me parezca poco desde mi punto de vista, ¿no? Pero vamos, qué sé yo. Bueno, yo creo que hay como tres elementos en esto. El primero tiene que ver con que los medios que publican la información sobre José Luis Rodríguez Zapatero lo hacen en un clima cultural determinado. Y el clima cultural determinado tiene que ver con el odio promovido contra José Luis Rodríguez Zapatero desde el día que llegó a la presidencia del gobierno. Esta persona, a la que yo, por cierto, no he votado en mi vida y contra la que me he manifestado más que contra ningún otro presidente de gobierno, ha sido objeto de una de las campañas de odio más bestiales que hemos visto en nuestro país hasta que arrancó la de Pedro Sánchez. ZETA-ETA-P, cuando se consiguió el fin de ETA por medios negociados, aquel Zapatero al hoyo con tu abuelo que se cantaba en las manifestaciones de la derecha en aquellos años, en fin, recuerdos imborrables para quienes vivimos aquella época, promovidos e instigados por aquella operación política que se llamó la de los peones negros, que fueron los medios de comunicación que se dedicaron sistemáticamente a defender la idea de que el atentado del 11M en Madrid lo había protagonizado la organización terrorista ETA y no el yihadismo instigados por José María Aznar. Toda aquella operación de odio todavía supura, y todavía supura contra José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces, todo lo que se dice desde ese lado sobre José Luis Rodríguez Zapatero hay que cogerlo con muchas pinzas, porque no se dice desde la objetividad de la información, se dice desde el odio y desde el rencor. Hombre, no creo dicho que esto, firman dicho las esto, informaciones periodísticas. ¿Me dejas Pablo, ya, que termine mi intervención? Sí, dicho esto, sí, sí, no, si tú vas a hacer una defensa corporativa, tú vas a hacer una defensa corporativa que yo respeto mucho, pero tú déjame hablar y luego tú me corriges. No, no, yo creo que contra José Luis Rodríguez Zapatero se escribe desde el odio, desde algunos medios de comunicación. Creo que eso está pasando en este país. Y creo que los medios de comunicación que escriben contra José Luis Rodríguez Zapatero o contra Pedro Sánchez, como lo han hecho contra Pablo Iglesias, contra Podemos y contra otros líderes de la derecha, no lo hacen desde la objetividad, ni desde la información, ni desde el rigor. Lo hacen desde el odio y desde una política de promoción del odio. Y yo entiendo que tú, pero Pablo, si yo entiendo que tú no estás de acuerdo, pero yo, es mi opinión y creo que también tiene derecho a ser expresada. Segundo, dicho todo esto del odio, segundo, a mí me parece que la gente que sale de la política no se tiene que dedicar a vivir de las comisiones poniendo en juego su influencia. Si José Luis Rodríguez Zapatero, a lo que se dedica en estos años, que yo lo desconozco, es a utilizar su influencia y su agenda política conseguida a través de la confianza de los ciudadanos y de la confianza de su partido político, y utiliza ese capital político para ganar mucho dinero, porque 450.000 euros son mucho dinero, a mí eso me parece mal, lo cual no quiere decir que sea ilegal, pero me parece mal. Y tercero, como me parece mal para Zapatero, también me parece mal para los otros expresidentes del gobierno. Ojalá se inaugure con esta fiscalización de la actividad económica y privada de José Luis Rodríguez Zapatero, ojalá se inaugure un periodo en el que conozcamos cuáles son los patrimonios y de qué viven los expresidentes del gobierno en España. Porque José María Aznar, por ejemplo, tiene un patrimonio más de 10 veces mayor que el de José Luis Rodríguez Zapatero. Por no hablar de las conexiones y las tramas familiares de José María Aznar. Así que ojalá, con total transparencia, conozcamos a qué se dedica, de qué vive y cuánto dinero gana Zapatero, pero también el resto de expresidentes del gobierno que tienen dehesas, fincas, caballos y no sé qué otras cosas, que no se compadecen con cómo tiene que vivir una persona que ha pasado por la política. Pueden tener caballos y no ser rico, ¿eh? Eso es verdad. Pero cuando se tiene todo el pack y se lleva un tren de vida gigantesco... Te he entendido perfectamente. Y se ha estado en consejos de administración de eléctricas después de pasar por la política, y, en fin, que sí, que todo el cariño para quien tenga un caballo, pero no estamos hablando de tener un caballo. No estamos hablando de Robert Redford en aquel anuncio gigantesco de Marlboro. Estamos hablando de presidentes del gobierno que llevan una vida que no se compadece con lo que debería ser y tiene que ver con que utilizan el capital político obtenido por la presidencia del gobierno para ser comisionistas. A mí eso me parece mal. Pablo, en Zapatero, en Aznar y en Felipe González. Pablo, la referencia, yo creo que hablabas no de esto último, sino del tema de la prensa. Del odio. Como claro, no, claro, yo es que... emisor de odio. Yo no soy... rechazo plenamente esto de carnes de periodista bueno, de periodista malo. Es decir, pues si la información... Yo no... A los compañeros del diario El Mundo de otras cabeceras, de quienes hablan de José Luis Rodríguez Zapatero, del presidente Sánchez. Es decir, si la información es la que es y por la cual se tiene que dar explicaciones, el presidente Zapatero no ha rechazado las informaciones, o no ha dicho que las informaciones que se están planteando no sean exactas. Es decir, pues ha dicho, pues esto es por esto, y es legal. Ah, bueno, pero la información es exacta. Yo ahí no veo un componente de odio de ningún tipo. La relación de Zapatero con el régimen de Venezuela informativamente es interesante. Hombre, que no es interesante. No, sí que es interesante, el pero vínculo pero de, que no, de, no, de, no, de, que del no presidente ves, Zapatero. Y además ha habido un halo de hasta dónde se ha llegado, hasta yo creo que hay preguntas que debe responder el presidente sobre cuál es la relación que ha tenido con el régimen de Maduro, de Elche Rodríguez. Yo no discuto ni una coma de la literalidad de lo que acabas de decir. Que estoy de acuerdo. Pero me reconoces, yo estoy de acuerdo con lo que dices, por supuesto. Por supuesto, además, un señor que ha sido presidente del gobierno es objeto de escrutinio público hasta que se muera. Sí. Estamos de acuerdo. Ahora, ¿estás de acuerdo conmigo en que contra Zapatero ha habido un clima de odio durante 20 años en España? Pero yo no se lo achaco a los periodistas que están escribiendo. No, pero si es que yo no se lo he achacado a los periodistas. Digo que hay medios de comunicación que lo han promovido. Digo, yo no sé, no conozco ni siquiera a los periodistas que lo han escrito. Ahora, que el mundo promovió un clima de odio contra Zapatero en los años de su gobierno. Por favor, no. Pablo, es historia de este país. Bueno, y que hay un intento de vincular, que a lo mejor está vinculado, no lo sé, a Zapatero con el rescate de Plus Ultra. Es clarísimo. Bueno, tenemos que terminar, ya lo siento. Rosa Paz, Pablo Montesinos, Ramón Espinar, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer. He aprendido mucho de vosotros. A ver si sigue sin llover. Sí. Pues yo me tengo que ir con la bici, ¿eh? Por eso lo digo, Ramón, lo digo por ti. Es afecto, ¿eh?